libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo locura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca. Estamos acá en Radio Liberación, en la ciudad de Putaendo, en el pueblo de Putaendo, en la quinta región, San Felipe, la ciudad de Aconcagua. Estamos con un nuevo compañero, se llama Oscar Díaz, y estamos acá en Radio Liberación. Vamos a comenzar con un programa muy bueno, y en este momento estamos con Francisco Monarde y Oscar Díaz, y Marcelo Retamal y yo, Carlos Correa. Vamos con un titular acá, o sea, una cuestión grave que pasó. Un asesinato. Cuatro hombres arriesgan presidio perpetuo. Queda un quinto que está prófugo. Prisión preventiva por asesinato de funcionaria de la Universidad de Chile. La violencia con la que actuaron estos imputados llama profundamente la atención, dijo fiscal metropolitana del sector norte, centro norte, Marcela Adasme. Margarita Anacoy iba caminando el lunes de madrugada hacia su lugar de trabajo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, cuando de pronto fue interceptada por cinco sujetos en el barrio República. Los delincuentes le robaron sus pertenencias y la golpearon con un palo en la cabeza. La mujer falleció. El séptimo juzgado de garantía de Santiago realizó la audiencia de formalización este martes y determinó prisión preventiva para cuatro de estos cinco sujetos. Arriesgan pena desde 15 años y un día a presidio perpetuo. La fiscal Adasme, quien se encuentra a cargo de la investigación, añadió que hay un quinto sujeto que se encuentra prófugo. Los imputados son Diego Tabango, Olger Otavalo, Jonathan Chávez y Cristian Romero, dos de ellos de nacionalidad ecuatoriana. Fueron detenidos en calle Gorbea con República, poco después del asesinato. Este martes, funcionarios policiales detuvieron al tercero, mientras que un cuarto sujeto se presentó en la segunda comisaría de Santiago, admitiendo haber participado en el delito. Adasme agregó que, según los antecedentes que han recopilado en la investigación, no actuaron bajo los efectos del alcohol o alguna droga. A nuestro juicio, el modo de actuar de los imputados revela que hubo una disposición previa para cometer el delito, dijo la fiscal. Por eso todos arriesgan las mismas penas. No es relevante quién de ellos fue el que dio el primer golpe a la mujer o quién se quedó con las pertenencias de la víctima. Operaron de forma orquestada, añadió. Pucha, estos ecuatorianos que vienen a matar gente acá, a Chile, a Santiago, a una profesora de ingeniería de la Universidad de Chile. Lástima por ella y su familia, los más sentidos pésame. Ojalá que queden presos a unos 20 años o cadena perpetua. Encima no están con alcohol, nada. Ojalá que puedan pillar al quinto sujeto y que salga todo bien la investigación y que cárcel para los delincuentes. Eso ha sido una lamentable noticia. Ahora vamos con nuestro compañero nuevo, Oscar Díaz, que va a leer una información muy importante. Hola, mi nombre es Oscar y vengo a presentarle un interesante y útil artículo sobre cómo vencer la timidez. Para todo aquel o aquella que se sienta nervioso al hablar a algún chico o chica o se sienta nervioso al pedir favores, por ejemplo, le entregaré tips para deshacerse de ella. Número 1. Empieza gradualmente. Empieza con retos más asequibles. Cuando lo hayas hecho varias veces, ya no te pondrás nervioso. Y esta técnica se llama exposición gradual. Debes asumir que solo vencerá tu timidez pasándolo mal. La confianza se consigue después de actuar, no antes. Número 2. ¿Qué hacer con tus pensamientos negativos? En lugar de luchar contra tus pensamientos, acéptalos. No les quites espacio, dáselo. Reconoce que tus pensamientos negativos están ahí, pero reconoce también que puedes actuar sin hacerles caso. En otras palabras, tus pensamientos y conductas no tienen por qué estar alineadas. Y con la timidez ocurre lo mismo. Tus pensamientos negativos van a estar siempre ahí, pero solo tú eliges tu conducta. Número 3. La herramienta emocional que reducirá tus nervios. Reconoce tus emociones. Minimizará el impacto que tienen sobre ti. Y no solo eso. También consigue que los demás empaticen con ellas, te perdonen más errores y te encuentren más atractivo. Una estrategia de emergencia, la técnica de la máscara. Consiste en crearte un alter ego, una personalidad que te permita hacer cosas que normalmente no harías. Eso te da la seguridad que te permite hacer cosas que normalmente no harías. Por ejemplo, hacer el ridículo o alguien que te evita, en realidad no te rechaza a ti, está rechazando a tu personaje. Número 5. Consigue que tu cuerpo hable por ti. Las señales que emite tu cuerpo pueden transmitir dos tipos de mensajes. Uno, signos negativos indican que eres amistoso e invitan a la persona a acercarse. O dos, signos que indican que eres un potencial enemigo y generan rechazo. ¿Cuál es la idea? Aprenderemos a comunicar señales del primer tipo. 3 consejos prácticos. Sonríe, pero de verdad. Conseguimos que la gente confíe más en nosotros y que nos perciban como más generosos y extrovertidos. Número 2. Levantar rápidamente las cejas. Es una señal que transmite cercanía y buena voluntad. Y número 3. Mantén un lenguaje corporal abierto. Intenta no cerrar brazos ni piernas ni tocarte la cara. Transmite inseguridad y desconfianza. Para finalizar, un sexto tip. Muestra tus virtudes y tus vulnerabilidades. Es buena idea revelar algo personal sobre ti. Conseguirás que el fenómeno psicológico de la reciprocidad trabaje por ti. Dicho de otra forma, si tú te abres, los demás se abrirán. Son 6 tips entonces que ayudan a las personas a deshacerse de la timidez, un problema que es mucho más común de lo que se piensa, pero aquí le entregamos herramientas para deshacerse de ella. Muchas gracias, Oscar, estaba muy interesante tu información. Bueno, estamos acá en pleno Mundial de Rusia 2018. Vamos a darles unas noticias y unos tips para que puedan ver el mundial desde el celular, del teléfono, desde el. Dice guía para seguir los partidos de Rusia 2018 según tipo de conexión. Según su tipo de conexión. ¿Cómo se puede ver el mundial en el celular? Hay 2 opciones de streaming: las aplicaciones de DirecTV o Movistar. O Movistar. En Canal 13 Mega y TVN se puede seguir la copa, pero solo con conexión Wi-Fi. 3,5 megabytes es el ancho de la banda mínimo para ver un partido según DirecTV. A diferencia de 2014, Brasil, cuando el país se paralizaba para ver los encuentros de La Roja, este año los chilenos decidieron no interrumpir sus tareas habituales y muchos se las han arreglado para ver el Mundial. Como sea, apelaron al ingenio y a la tecnología que les ofrece la posibilidad de seguir los partidos en el smartphone a través de los servicios de streaming que ofrecen diversas plataformas. De partida, los canales abiertos nacionales tienen a disposición del público 32 de los 64 encuentros de Rusia 2018. En sus respectivas páginas de internet, 13.cl, tvn.cl y mega.cl. En estos casos, sin embargo, solo es posible acceder al servicio vía Wi-Fi, que en el fondo permite el uso de distintos dispositivos, tablet, teléfonos móviles y televisores de última generación. ¿Por qué no se puede ver el mundial desde el plan de datos del celular en los canales de televisión abierta? Se trata de un asunto de derechos para Rusia 2018 y según se puede constatar en un documento disponible en el sitio de la FIFA, Los derechos de transmisión se dieron en televisión, radio, móvil e internet. En Chile hubo 2 empresas que adquirieron la exclusividad para emitir el torneo por redes 3G y 4G. DirecTV y Movistar, a través de sus plataformas DirecTV Sport y Movistar Play. Aplicación de realidad virtual de DirecTV. Vea partido en el teléfono como si estuvieran en el estadio. Hay videos en que el observador está en la cancha, en los entrenamientos, en los vestuarios y al lado de los jugadores. En Rusia ya se está experimentando con 5G. 14.000 kilómetros separan Santiago de Moscú, pero un smartphone permitirá ver, por ejemplo, el partido entre Portugal y Marruecos como si estuviera en el mismo estadio olímpico de Luzhniki. Se trata de una aplicación de DirecTV que tiene la opción de ver los encuentros directamente de los dispositivos móviles. Incluso hay un dispositivo de realidad virtual que permite contemplar la transmisión en directo de los encuentros en 180 grados como si el usuario estuviera en el estadio. Dice Antonio Martínez, periodista, crítico de cine y comentarista deportivo. La televisión busca en el fútbol la mirada de Dios. Desde la primera transmisión en Suiza 1954, cada vez hay más cámaras. En Rusia 2018 son 37 cámaras para cada partido. El año 78 mi papá trajo un televisor Hitachi de la zona franca y tengo el recuerdo, siendo muy chico, de 5 o 6 años, de un grupo de personas en el living de mi casa apoltronados alrededor de una pantalla chiquitita encima de la mesa. Era el mundial en televisión en color. Evoca Alejandro Lauf, periodista y profesor de la Universidad Católica especializado en tecnología. Así como ahora cada vez es más común ver los partidos en smartphone, otros mundiales también trajeron innovaciones en la forma de ver los partidos de fútbol. En Rusia hay 37 cámaras siguiendo a los jugadores en cada partido. Colombia. Los cafeteros cayeron 2-1 ante Japón en el grupo H de Rusia 2018. Colombia le rompió el corazón a Shakira. Lo expulsaron a Carlos Sánchez a los 3 minutos, primera vez que un país asiático derrota a una selección sudamericana. El volante Carlos Sánchez detuvo con la mano un remate que iba al arco de Ospina y lo expulsaron. Casi se cumplían los 3 minutos del debut de Colombia y Japón en el Mundial cuando los cafeteros se quedaron con un hombre menos y de ahí en adelante la cosa se puso muy cuesta arriba para el técnico José Pekerman. Era el comienzo de una real pesadilla para los colombianos en el Mordovia Arena, que terminó con la derrota 2-1. La cantante Shakira, que al igual que sus compatriotas confiaban en el buen espectáculo de la selección en esta cita, quedó desolada. La señora de Lewandowski lo apapachó en el pleno estadio. El crack de la selección polaca, Robert Lewandowski, sufrió este martes con la derrota de su equipo 2-1 en el debut por el grupo H de la Copa del Mundo ante Senegal. Ya los europeos partieron perdiendo con un autogol. Continuamos al aire, somos Radio Liberación. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Liberación. Estamos en el programa de los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel y queremos invitarles a pasar un momento con nosotros en una conversación amena de temas importantes de la acontecer nacional, internacional, y dejarle alguna inquietud a ustedes para que la conversación se extienda luego que nosotros nos hayamos ido. Para comenzar, va a partir Jessica con un tema literario. Mi nombre es Jessica Ratia y hoy día traje una revista que es Cuaderno, dice Cuaderno, revista de la Fundación Pablo Neruda. Si se pueden imaginar, es tamaño no tan grande como el Mercurio, pero sí un poquito más pequeña que la tercera, que es la que están ustedes, que revisan afuera y adentro de esta radio comunitaria. Bueno, esto, Jessica, te encontraste a la luz de la visita de la biblioteca que tenemos. ¿Te surgió curiosidad? ¿Qué te movilizó a elegirla? Fue que yo quería dar a conocer el tamaño para que los oyentes se dieran cuenta de qué se trata la revista. El tamaño y el color y las letras que aparece María Luisa Bombal en la portada, con una vestimenta de los 70. No sé si reconocen a María Luisa Bombal, que es una escritora, narradora chilena. Entonces, ahí un vestido englobado de los hombros, para que se imaginen, ella es más bien estilizada. Era para que vieran más o menos la portada. Y abajo dice, escribí sin fe, sin más aliciente que mi pasión literaria. Bueno, no elegí un poema de la Bombal, sino que en este número hay escritores que hablan sobre María Luisa Bombal, pero elegí un poema que es más bien visual y que habla de lo externo, ¿ah? Para imaginarlo, lo externo, o también que la poesía sirve para lo interno, para nosotros, para conocer nuestros miedos y deseos. Pero como estamos en la radio y hace poco hizo mucho frío y nevó en los cerros, traje este poema, que no es de la Bombal, pero que aparece aquí. Llama, es un extracto del canto cuarto de Fuego Frío. Dice así. Ahora entra la nube y llega con carga, con gritos de tero. Sí, ahora entra la nube y llega mojada. Y cubre el monte, y desciende, y oscurece, y avanza soplada. Y en la cumbre, y viene el viento, y la sopla, la vela volando, y claro, no puedes, no logras imaginar lo que eso es. No sabes cuán bello, y te sopla por detrás, y se remolina la pluma, y cae, y rueda, y carga el río, ahí abajo, y viene el viento, y le saca corderito al vino, y mira, ahora llora, berrea, de hambre berrea, sin hierba, sin bosque, sin matorral. Eso. Es un poema de Verónica Sondek que yo le traje a la luz de que la radio es muy visual. Y esto es como un recuerdo de lo que vivimos hace poco, de la nieve en los cerros, mirando desde la sala donde nosotros estamos a través de los barrotes, los cerros nevados. ¿Quién comparte el poema de Sondek? ¿Sondek? Bien. María Luisa Bombal, con seguridad lo van a encontrar en los catálogos de la Diván. Así que, si se entusiasman, vayan ahí con la curiosidad y lo pueden sacar. Bien, estimados auditores, los usuarios de Corta Estadía tienen todo una expectativa de entregarles noticias, de compartir con ustedes. Bien, acá tengo a la María Consuelo a mi izquierda, quien va a presentar una noticia atractiva que tiene que ver con alianzas. Tenemos una noticia donde se señala que se impulsa alianza público-privada para apoyar a casi 50 hogares del Sename. Existe la intención de que en los próximos dos meses, por lo menos 47 organismos auxiliares del Sename reciban apoyo de la CPC y otros entes privados. Esto con el objeto de que los jóvenes que están en estas casas de acogida sean insertados en el ámbito laboral y en el sistema educacional. Además de la CPC, está la Asociación de Emprendedores de Chile, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, las empresas B y empresas innovadoras, además de la Universidad Católica. Y el objetivo es de que una vez que los niños egresen del programa del Sename, cuenten con las herramientas para insertarse debidamente en la vida civil, y no que suceda como ahora, por ejemplo, en que se dice que del total de quienes se encuentran privados de libertad, un 43% estuvo antes en algún programa del Sename. Entonces, esto es lo que se quiere evitar, que y para ello les van a dar herramientas en lo laboral, ahí va a haber un convenio con CENSE, y en lo educacional estará en convenio con la Fundación Educación 2020 de Mario Weiss. No sé si quiere alguno opinar sobre este tema. En un hogar, se llama Los Paltos, o en Saundé. Y lo que ocurre es que es muy distinto un hogar a un psiquiátrico. Porque en el hogar uno puede hacer lo que uno quiere. Pero ahí es donde viene el pensamiento del psiquiatra, que nos deja unas pautas y un orden. Y eso nosotros lo seguimos a diario. Por ejemplo, hacer aseo en nuestras camas, hacer aseo en el lugar, en pasar la comida. Ahí uno se va volviendo más hogareño. Pero ¿qué ocurre? Que ahora nosotros estamos pidiendo lo que usted estaba diciendo. Nosotros le pedimos a nuestro como monitor, que caso nos podía encontrar capacitación para tener trabajo y un buen desempeño afuera. Pero lo que ocurre es que los sueldos son muy bajos y cuesta mucho llegar a un trabajo y para que paguen 50 o 100 mil pesos. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, del 100% del dinero, el 80% lo ocupa la pura locomoción nomás. Y no es locomoción gratuita. Eso sería. Sí, aclarar que tu hogar es un hogar protegido. Es un hogar protegido. No, es de la red Sename. No, ¿ya? Pero igual es hogar protegido. Ya, pero tiene. Es parecido. Pero tiene otro objetivo. Pero interesante tu experiencia, ya. Padilla. ¿Mm? Bien, qué bien esto de la alianza. Yo creo que, bueno, soy Rosa Luisa Martínez Castro al micrófono, y yo, mi experiencia ha sido, ahora ya cumplí mi mayoría de edad, ya no voy a regresar a un hogar, pero creo que es fantástico que se estén moviéndose y que los niños salgan con algo en la cabeza, porque prácticamente en los hogares que yo he estado, los niños se arrancan y terminan en la cárcel, po. Y cuando, pues, en mi caso nunca ha sido así, pero la mayoría de los niños yo veo que se arrancan porque las condiciones no son las mejores. Por ejemplo, en Quilpué hay muchos niños que se arrancan y en la calle te dicen, hoy quiero ir a ver a mi mamá o quiero ver a mi papá, porque la situación no es buena, y es bueno que ahora se estén moviendo y que, como dice María, que hayan personas externas que se sumen a esta labor, porque no solamente es el futuro de Chile, porque en realidad los niños son el futuro de Chile. Así que eso. Gracias, María Consuelo. Naranjita, porque llora, porque tengo que. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se la daban agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín. En los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. A esta hora, en tus oídos, Radio Liberación, programa hecho por los internos del Hospital Philippe Pinel. ¡De Putaendo! Francisco Galindo, con otra noticia que está en curso y que ha generado ruido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Galindo y hoy con una noticia sobre las señales del gobierno en contra de la delincuencia. Voy a hablar sobre los que he llamado como los patrullajes masivos, especialmente en zonas conflictivas. Los resultados de estos patrullajes masivos han devenido con numerosos detenidos, ya sea por encontrarse con órdenes de detención pendiente o por la comisión de ello. Estos operativos le ha valido críticas al mandatario, tanto de sectores de oposición como también del Poder Judicial, que ha acusado de una saturación por los juzgados de garantía. Sin embargo, el mandatario ha señalado que estos operativos continuarán, aunque se saturen los tribunales. ¿Será una medida poco efectiva? ¿Será eficiente? Aparentemente la medida fue poco efectiva, porque yo también leí esa noticia y el gran porcentaje de los detenidos quedaron en libertad, ni siquiera pasaron a control de detención. Y esto es porque el Ministerio Público es quien decide acusar o no. Ellos se dice que son dueños de la acción penal. La acción penal es la medida con la cual uno hace valer la existencia de un delito y quién sería el presunto responsable. Y eso significa que tiene que actuar el Ministerio Público. Pero por lo que se vio, actuó en la minoría de los casos y los demás quedaron todos en libertad. Creo que ese problema se origina porque hay burocracia, quizás en el proceso penal, que hay mucho juicio, mucho y no es tan rápido ya, ejemplo, con mucho trámite, claro. Con la gente que ya tiene delito y es detenida por un control de identidad y con causa pendiente, yo creo que debieran pasar directamente a presidio. Pero aquí la envían a tribunales de nuevo, yo creo que por eso quizás saturan aún más el sistema judicial. Bueno, lo que quería hablar yo, Paolo Padilla, lo que ocurre es que ahora Sebastián Piñera prometió erradicar los traficantes, pero mostraron otro día por la televisión a los 10 lanzas más buscados de Santiago y se metían a los metros, a las micros, a donde fuera, y a pegar lanzazos y todo eso. Los lanzazos son cuando uno quita una prenda a otra persona. Por ejemplo, le quita la billetera, le quita la cartera. ¿A qué voy yo con esto? Que ellos decía la rueda giratoria. ¿Por qué? Porque entraban por un delito de menos de 5.000 o 4.000 pesos que robaban. Entonces la ley no hacía nada porque tenía que tener una UTM o dos UTM, un ejemplo, para él ser juzgado. Y ellos robaban, botaban el otro dinero y se quedaban con 4.000 o 8.000 pesos. Y por eso eran los 10 más buscados, porque pasaban todo el día robando. Una abuelita de 80 años salía a hacer lanzas. De verdad, no miento, salió en Canal 13. Bueno, mi nombre es Patricio. Solamente quiero acotar sobre la delincuencia. Que ya el lanza o el ladrón, ya se sabe los artículos de la ley. Entonces ellos se manejan al borde, igual como los políticos. Saben hasta dónde tienen que llegar, hasta dónde no pueden llegar. Entonces eso es lo importante que hay que cambiar de alguna vez por todas. Y más encima en las noticias dicen, no, hasta aquí tienen que robar, hasta aquí no pueden robar. Y eso más encima solicita en las noticias para que ellos aprendan a hacer esas cosas de mal. Que se inicia en la radio, que es Patricio, así que lo van a estar escuchando. María Cabrales, cambiando, el tema quedó abierto, esto del malestar por la delincuencia, con estos patrullajes, quedó abierto. Yo creo que eso es un denominador común, ¿ya? Y ahora tenemos a María Cabrales, que nos va a contar. Buenas tardes, soy María Cecilia Cabrales y vengo del Hospital Philippe Pinel a comentarle algo, una noticia sobre estudiar y trabajar. Esto dice lo siguiente: estudiar y trabajar combinan horarios y responsabilidades. Al mismo tiempo suele tener sus pro y contra. Si bien esta única opción para muchos, es importante saber dónde poner las energías y establecer propiedades, ya que esta es la única forma de lograr las metas, tanto en el ámbito académico como laboral y familiar. Para tener éxito en esta tarea depende de hacer una planificación realista, pues muchas veces el fracaso viene de las altas exigencias que se hacen difíciles de cumplir. La clave es priorizar, de tener conciencia de las tareas y actividades familiares, laborales y académicas, y la distribución de los tiempos. Esto requiere tener claras las motivaciones, objetivos, metas y perseverar. Motivación, metas y manejar el tiempo son las 3M para conciliar cualquier desafío, evitar distraerse en actividades que no aportan al éxito académico, al rendimiento laboral y soporte familiar, señala la psicóloga laboral Macarena González. Bueno, este tema es muy importante, ya que hay muchas personas que hoy en día trabajan, estudian y a la vez son padre, madre y tienen que ver la parte familiar. Entonces yo les traje esta noticia porque la encontré muy importante tomarla en cuenta, porque hoy en día es una gran mayoría de personas hacen eso, trabajan, estudian y además ven la parte familiar. No sé qué piensan ustedes. Disculpe, don Alexis. Pablo Padilla aquí comentando. Lo que ocurre es que yo tenía un compañero en la universidad y él dijo que cuando saliera a trabajar, pagaba la universidad. O sea, si estudiaba 3 años le pagaba el banco y después tenía que salir a trabajar y pagaba la universidad. ¿Se me entiende, no? Aquí es que no se puede trabajar y estudiar. Sí, teniendo metas realistas, ¿ya dónde enfocar la energía? Bueno, yo comparto una opinión de estudio también, con una experiencia de esfuerzo laboral, estudio de mayores, de gente mayor. Increíblemente que gentes mayores, que jóvenes de 17 o 13, no sé, o ver a jóvenes, tengan una oportunidad de estudiar, de salir adelante y no la aprovechan. Yo leí una noticia que hay muchos jóvenes que se dedican a las drogas, a robar, no se dedican ni siquiera a trabajar. Y eso me da mucha pena. Y gente mayor que lucha, como dice mi compañera, que son padres, que son madres, que trabajan, pero quieren salir adelante con estudiar. Le dan en la universidad de la U, le dan horario flexible para estudiar en la semana, y eso es como un esfuerzo, es un favor, es una, o sea, no hay oportunidades para todo. Si a nosotros nos ofrecen una oportunidad, o sea, aprovechémosla, porque esto es muy importante para mí. ¿Por qué para mí? Porque tengo un tío mío que él no sabía ni leer ni escribir y él empezó a estudiar. Y hoy en día me van a creer que está saliendo como ingeniero comercial. Me van a creer que increíblemente está saliendo como ingeniero comercial una persona adulta. No sé si me quiere comentar algo mi querido profesor. Admirable y un referente. Más aún cuando uno de la energía, cuando uno va avanzando en edad, es más rígido cognitivamente, desatiende más Oportunidades de estudio. Esa fue la convocatoria a... Esa fue la oportunidad de estudio que todas las... Dar un mensaje que todo... al auditorio. Existe como la expectativa, yo creo un poquito sobre... Tienen que ser un universitario. Y no, hay oficios, hay carreras técnicas que perfectamente pueden generar un buen estándar de vida y también crecimiento personal. Es que oficios que ya están extintos y que son... Es que tampoco no podemos decir que lleguen a ser profesionales, pero ellos tienden a esforzarse. Claro. Tienden a esforzarse. Gente de campo, hay mucha gente de campo y gente de ciudad que tiene más beneficio todavía, no lo hacen. Y la gente de campo disfruta, lo hace y está interesada. ¿Entienden? Eso, claro. O sea, no sé. Ya, la conversación entonces invita a las personas que están indecisas, inseguras, que se motiven y también es un reconocimiento a quienes nos están echando y ya están cursando, están en puerta o lo han logrado, así que felicitaciones a ellos ya desde acá. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años, imagínense. Un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica. Luchín ya no juega con caballo, es bajo. No está ni ahí con pelotas de trapo y cambió ropa de marca por su harapo. Piensa Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el más capo en asalto y atraco. Juega pichanga entre palanca, la tierra su cancha, corta de estancas, infancia inocente por muchas trancas. El futuro se la arranca, él vive en Pudahuel antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina, soga clandestina y se ahorra una quina porque se ahoga por una papelina. Luchín tiene más de 20, es un conocido del delincuente, por bailar en la fila de los que sobran por cesantía frecuente. No tiene mucho espacio, se pasea lacio, al parecer no gusta el este trabajo. Ha comido tierra al gusano por ser marginado, conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana sin nada, solo una cama, mientras los caballos de los gendarmes lo miraban. En su fría mañana se miraba su mano morada por los golpes que los pacos a cada rato le propinaban. En el agua de sus ojos rojos, deambulando como viejo, esta frustración y enojo, del ojo por ojo impone su antojo. Se pierde en cerro a caminar con sus perros, acompañado de su dios, su poderoso fierro. Luchín se divierte, se siente sobreviviente en esta selva evidente donde impone ser el más fuerte. No tiene mucho, pero siente el mundo suyo. Cada canazo no es un chamullo, su profundo orgullo. Entre chichos, cumbias y camela, busca ahogar su pena en cotidiana chela. Siempre está duro, entre los oscuros seguro. Conseguir pasta en el presente lo deja pensar en el futuro. Quiere situarse en esta vida mi depiante. Sin mucho trámite, eso que denomina flight. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Él podría haber liderado una fábrica, pero se ha limitado a pegar esporádica. No hay situaciones cálidas, su cara está pálida. Energía flácida, casilla sádica, clásica. Consecuencia de una existencia sin necesidades básicas. La esquina es su refugio, visto sucio, conoce ruso. Olvidado por un anuncio que muestra en un mundo confuso. Con prisa, se moviliza y se tapiza. Apura con una sonrisa choriza, con la que a cualquiera atemoriza. Pues consumismo, construye un abismo entre individualismo y comunismo. Su clase social le da igual. En un mundo material, aunque es ilegal, él se siente normal, él se cree bien, pero está mal. estado policial. Él es producto de una vida dura, un cambio brusco de un proceso social asesinado por la dictadura. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Ya no es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Es un bandido. Chiquitito. Un cabrito. De 5 años. Imagínese. Es un bandidito. Chiquitito. El 11 de septiembre del 73 no solamente se asesinó a gente y se exilió a personas por sus ideales, sino que se le cambió el futuro y la esperanza a miles de niños como Luchín, que hoy día andan dispersos en nuestras poblaciones, en la esquina, metidos en los vicios y entendiendo absolutamente nada. Bien, ¿cuál es nuestro futuro, guachos? A esta hora y en tus oídos, Radio Liberación, programa hecho por los internos del Hospital Dr. Philip Pinel de Putaendo. Ojalá que la escuchen todos los días. Auditores, continuando nuestra pauta y enriqueciendo la conversación, estoy mirando a los ojos a Jorge, quien nos va a hablar de la riqueza chilena en cuanto a minerales. Buenas tardes, queridos auditores de Radio Liberación. Mi nombre es Jorge. Yo les quería hablar de las riquezas chilenas que no son habituales en la conversación de los chilenos. Y lo que significa, por ejemplo, voy a observar solo en cuanto a educación y a salud. Revisar cobre, oro, platino, plata, salitre, litio, carbón, uranio y petróleo. En el caso del puro cobre, que todos conocemos más o menos cómo funciona, abastecería o serviría para cubrir las necesidades de toda la educación y de la salud. El puro cobre, gratuitamente salud y gratuitamente educación. Sin contar que Chile es una de las principales reservas mundiales de oro, de platino, de salitre, de litio, de carbón, de uranio y de petróleo. De petróleo lo comprobó el general Pinochet haciendo un estudio junto con los norteamericanos en el desierto de Atacama. Se colocaron en una semana maquinaria que debía ser instalada más o menos en el alrededor de 3 meses, se colocó en una semana, se comprobó la existencia de grandes cantidades de depósitos de petróleo bajo el desierto de Chile. También abastecería la educación y la salud gratuitamente, el petróleo. El uranio es el metal más caro y estratégicamente más importante del mundo entero. Chile es una de las mayores reservas mundiales de uranio junto con Bolivia. En el caso del litio, también abastecería la educación y la salud gratuita por sí solo. Puede almacenar, dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, en el mismo país, en nuestro mismo país de Chile, dijo que puede almacenar información casi como el ADN humano y que cure el cáncer de Alzheimer o cure el cáncer de la memoria o Alzheimer. Le hubiera servido mucho, por ejemplo, a la mamá del expresidente Lago, que le decía: Ricardito, Ricardito, ¿en qué te metiste ahora? A los 6 meses la señora no sabía quién era el presidente Lago. Bueno, eso le hubiera servido, el litio, y se lo están llevando saqueando la patria sin que nadie ponga objeción ni haya comentario alguno. Entre otras cosas, el mar chileno. Chile es uno de los países que tiene más mar per cápita por habitante. Las verduras del borde costero chileno nomás son las más apetecidas del mundo entero. Tampoco son muy ingresadas a la conversación. En el caso, por ejemplo, de la palta jaz, un ejemplo de la agricultura, bastaría con que Pérez Lloma, Soledad Alvear y Andrea Lamán no sacaran la palta jaz de Chile y la palta jaz la tendríamos en la feria a 350 o 450 pesos el kilo, que es lo que llega por mayor, por ejemplo, en el caso de Puerto Filadelfia, en Estados Unidos. 350, 400 pesos el kilo por mayor de Soledad Alvear, Andrés Alemán y Pérez Lloma, que no figuran como grandes agricultores de palta. Sin embargo, Andrés Alemán es uno de los principales exportadores de Chile de palta, jaz. Pero, por ejemplo, la palta jaz la nombraba porque entre sus facultades ingresa de las 23 proteínas que necesita el organismo, ingresa 19. Pero con el estudio y sacrificio, un agrónomo de la Católica de Valparaíso, José Manuel Muñoz Catalán, creó, se le pidió por parte de las universidades de la región, de la comuna de Santiago, se le pidió que incorporara una fruta o buscar una fruta que ingresara las 23 proteínas, no solo las 19 de la palta jaz. Inventó una variedad de tuna que incorpora las 23 proteínas esenciales para el organismo en el día a día. Hay revistas que han desaparecido en Chile y otras que se mantienen. Por ejemplo, anoté la revista Hoy, Análisis, ¿qué pasa? Y cosas. Y formé una frase que dice: y en el análisis, ¿qué pasa hoy? ya que cosas son verdaderas. Gracias. Ya, saltamos ahora a noticias internacionales y en curso está la noticia de que ha impactado respecto a la política de inmigración norteamericana, atendiendo las imágenes que son bien fuertes de la separación de niños con los padres en la frontera mexicana. Bien, esto ha desatado con la indignidad de varias instancias, tanto así que la UNICEF también se pronunció. Ellos se salieron de la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, es desenmascarar cómo es Estados Unidos. Bien, Rosa, ¿tú nos vas a apoyar o a usted? Bueno, mi nombre es Patricio. Últimamente estaba leyendo la inmigración que hay en el mundo. Y aquí en Sudamérica sería el cuarto país que tiene la mayor inmigración, que es Venezuela. Después de Afganistán, Siria, y se me olvidó el otro país. Que eso está súper oculto, que Colombia ya está lleno de venezolanos. Ya en Venezuela ya no se va ni hay, no hay comida, no existe nada, solamente por lo que hablamos recién, que el petróleo lo está abarcando las personas, los países más poderosos, y lo están empobreciendo cada vez más. Como dice mi compañero acá, hicieron un bloqueo económico, que gente llegaba a, bueno, esto son, bueno, sonará un poco grave, pero gente que llegaba a comer su propia feca por el hambre. Supermercado, todo vacío, negocio, vacío total. O sea, no había nada de nada para comer. Ese ha sido un país que está siendo muy pobre gracias a mismos presidentes que no están bien organizados o etcétera, pero yo también pienso por el tema del petróleo, claro, sería algo muy muy muy fuerte. Hola, me llamo Ignacio y bueno, yo opino que la situación de Venezuela es muy lamentable. La gente no tiene ni siquiera los mínimos recursos, están volviendo a la humanidad, como era la humanidad antes, que tenía que cazar y recolectar. He visto noticias que de repente las personas hacen trueques con cantidades mínimas de comida, andan buscando animales en los campos. Buscan vacas y los matan ahí mismo. Y claro, entonces a mí me da pena toda esta situación, que todo esto pasa siempre a través de la esfera alta del poder. La gente, los gobiernos, los sectores económicos de la alta esfera son los que dejan estos países en la ruina. Bueno, voy a dar una parte de la noticia y agregar que a toda la gente que tiene comida, se coman toda su comida, que aprovechan su comida, porque en otros países tienen que pelear por comida, y en parte que uno tiene comida como para aprovechar su comida, no lo aprovechan, prefieren botarla antes de comérsela. O simplemente dárselo a los perros o botarla, pero que no hagan eso. Les doy ese consejo a todo el mundo, a todos los que escuchan, que si van a comer, hagan lo justo y necesario. No boten la comida, porque la comida es sagrada, lo mismo que el agua. Saltamos el tema y volvemos con un experto de, ¿se acuerdan de usted? VHS, hoy íbamos al videoclub. Hay grandes películas de los 90 y quien nos las recuerda es don Michel Paolo Padilla, y que nos va a dar una síntesis. Ya, hola Radio Escucha, hola Paolo Padilla. Y la película que les quiero recomendar hoy día, como la semana pasada que recomendé Mi Gorda Bella, este cine noventero es de la película que se estrenó en Chile el 28 de octubre de 1999. Se basa en el programa radial El Chacotero Sentimental. La trama recorre un día cualquiera de la emisión de dicho programa, donde el Rumpi, su locutor, recibe tres llamados telefónicos en los cuales dos hombres y una mujer cuentan lo que había pasado en sus vidas, pasando por risa y llanto, pero siempre recibiendo los sabios consejos del Rumpi, más conocido como el Chacotero Sentimental, en persona, y una canción para amenizar la situación, la cual siempre es presentada por la popular frase: te vamos a ponerte un tema. Dichas historias componen la trama de la película, siendo la primera y la tercera de corte de comedia y la que va al medio de las dos que son para reír, está una de un drama. Ese es uno de los programas más aclamados del Rumpi, y en el aire y en la señal permite que la gallada chilena entienda todos los detalles de los cuales los auditores que llaman por teléfono al programa cuenten sus lujuriosas historias. No, yo vi la película, interesante, y sí, fue una película épica, porque no sé si otra le han sucedido con el alto de la radio, que todos escuchaban. Sí. Ahora lo que a mí me llama la atención es que siempre de un sector hacia abajo, nunca hacia arriba. Nunca un rico iba a llamar a yo. No, solo pobres. Una cuestión social. Yo realmente hablando de película, yo les recomiendo a todos los auditores que vean la película primero Sin Filtro, porque me encanta. Sí, exacto. Y la otra película que me llegó así al corazón y era que yo me sentía representada por la protagonista, se llama No Estoy Loca. Y resulta que también va a un psiquiátrico y resulta que es para que noten como la realidad que vivimos nosotros a diario. Pero no es tan así, pero sí me llegó porque ella decía, estoy bien. Y uno iba, y ella, habían cuatro profesionales y le decían, pero no estás bien. Pero sí estoy bien, le decía ella. Porque ya no necesito estar aquí. Y había una que siempre decía, piña. Y tenía esquizofrenia y decía, piña. Y después había otro personaje que son igual a... Esta película es del 2017, o sea, del 2017. Y que se las recomiendo porque les va a encantar y les va a hacer reír y también llorar. La próxima semana espero traer otra película. Y que me comenten si les gustó el Chacotero Sentimental, aquellos que no lo conocen. Y era un programa radial como este, que después llegó al cine. Eso es... Sí, Daniel. Es sobre una... La primera historia se trata de el Patas Negras, que le dicen. La del medio... Y la tercera es sobre una historia de una población que estaban haciendo... Sí. No, bueno, voy a tener... ¿Quién no la vio? ¿Quién no la vio? Noventero. Esos son recuerdos noventeros. Estamos terminando ya este programa. Esperamos que les haya gustado, que sigan conversando. Ese es un motivo que nos mueve para realizar el programa. Y envíen sus comentarios, estaremos encantados de escucharlos. Adiós a todos. Yo también le mando un beso a mi familia porque hoy día mi hija me dijo, mami, las voy a ubicar en la radio para escucharte. Se va ampliando entonces el rating de la radio. Muchas gracias. Bueno, habla Margarita López. Yo soy compañera directa de Rosa Martínez, una pequeña muy agradable, muy cariñosa, y hemos hecho muy buenas migas en las duras y en las maduras también. Y te voy a extrañar mucho, pero tienes una ala gigante y eres libre y eres fuerte, así que en realidad yo te deseo lo mejor de la vida y te voy a tener siempre en mi corazón porque pasamos muy, muy buenos momentos de mucha risa, también de mucho llanto, en fin, de baile, zumba, bueno, la lista es larga de cosas que hemos hecho juntas y bueno, éxito. Y por otro lado, Quiero dar saludo, a Limache, pero no llega para allá la señal, pues. Entonces, por online, ok, entonces voy a pasar el aviso, pero a Limache, a mis amigas, a mis amigos, y a Valparaíso, bueno, y aquí, a los cercanos, eso. Bueno, yo quiero dar las gracias por todas las veces que me trajeron a la radio, que me sacaba de la rutina y era genial salir y no estar encerrada. Y quiero dar gracias a todos los que me hicieron el bien y aprendí mucho y espero no volver a nunca más a corta estadía. Y espero que a todos ustedes se vayan algún día y que no recaigan como yo, que recaí 4 veces, pero no aquí. Bueno, espero que un saludo para mi pololo, que es el Lucas, que lo amo con todo mi corazón, y un saludo enorme para toda la gente que nos oye, y esta es mi última vez, así que un besito bien grande, hasta luego. Libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo lo cura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo termina.